M-A-L-A, el bo, M mala fe. Dímelo, DJ Kire, el de la melodía loca. Mami, buenas noches, me presento. Soy el M con el Mali y el Bogueto. Trete tres amigas y el combo completo. Nos juntamos pa' faltarles al respeto. Ponlo a brincar, llegó tu chulo, tú eres mi batial. Chacales duros, somos la Trinidad. El 3 pa' 3, mami, hoy se va a formar. El M con el Mali y el bote van a dar. Llegó tu chulo, tú eres mi batial. Chacales duros, somos la Trinidad. El 3 pa' 3, mami, hoy se va a formar. El M con el Mali y el bote van a dar. Mami, enfócate, dale bajito ya, qué rico se le ve, poco a poquito más, pero que sea al revés, dale bien duro ahí, sacúdemelo pues. Ah, llegó la Trinidad, hoy estoy puesto pa' chingar, dime quién me va a tirar, traigo toda la maldad, dicen que son de verdad, cada que me ven rodar, dicen no llémela allá. Dicen que ella es una abusadora, se pone sola contra la pared, saca uno de mar y lo enrola, pero dale duro mami que hoy somos tres. Si tú me sorprendas y ando con las prendas, si tu novio no te atiende, que pase esa tienda. Ábreme esas piernas pa' que sientas mi lengua. Ya llegó tu ramero, tu bandolero, el que te gusta, tu favor, reggaetonero. El que la cuenta, mami, tiene siete ceros. El número uno, sin ser el primero. No tengo dos pies, yo tengo el tercero. En el cuarto, mami, echamos el primero. No tengo dos pies, yo tengo el tercero. Quiero las cinco y aquí vamos de nuevo. Quiero aventar, llevo tu chulo, tú eres mi batial. Chacales duros, somos la Trinidad. El 3 pa' 3, mami, hoy se va a formar. El M con el Mali y el bote van a dar. Llevo tu chulo, tú eres mi batial. Chacales duros, somos la Trinidad. El 3 pa' 3, mami, hoy se va a formar. El M con el Mali y el bote van a dar. Trépate, vámonos pa'l hotel, tú y tu amiga. Fletate, el sostén, quítate, rifate, lúcete. ¿Te gustan maleantes? Pues con los tres no tú vas a formar. Mira, tira, tira, mole, cambias con la Trini. Súbete esa mini, bufe ese bikini, se pasean en su mini. La cartera Gucci, Amiri, los skinny. Sálganle a la bronca, andas con los del trending. Las gatas dicen dale, bobeto. Esta noche le salgo con la retro. Pa'l 3 pa' 3 y yo me fleto. Se pone loca si la tiento. Si se pone loco el vato, yo me pongo bravo y se la aprieto. Ponlo a brincar. Llegó tu chulo, tú eres mi batial. Chacales duros, somos la Trinidad. El 3 pa' 3, mami, hoy se va a formar. El M con el Mali y el bote van a dar. Llegaron los más duros, que cojan a sus gatas. Yeah, que las estamos robando. Ey, las estamos partiendo. Llegaron los que son y los que son, los que le dan el sazón.